Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy es miércoles 3 de enero del 2018. Este es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista en Radio Topo. Y este programa se llama Lucha Libre. Son las 8 de la tarde y estás escuchando el 101.8 de la FM. O podría ser que nos estuvieras escuchando a través de las distintas páginas web en las que se cuelgan este podcast, que son, compañero... Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Que no se te oye? Principalmente es la página de Radio Topo, ajá, ¿no? ¿Qué es? Radiotopo.org. Ajá. Y luego, a partir de ahí, se distribuye y se publica en un montón de radios libres del Estado español. Hombre, ya, pero yo quería que dijeras nuestra página web. Bueno, de ahí, claro, se replica en nuestra página web, que es asi-asi.org, todas las asis con dos s. Magnífico, de social y sindical. Compañero, ¿qué tenemos en este nuestro primer programa de este 2018? Bueno, pues aquí tenemos el programa de 2018, Lucha Libre Nunca Calla. Aquí estamos, sea Navidad, sea Semana Santa, o haga un calor de miedo, un frío, nieve, lo que sea. Aquí está Lucha Libre, no para nunca. ¿Eh? Somos así. Y para hoy, pues bueno, hemos preparado un buen comienzo de año. Primero, ajá, vamos a proceder con un tema que la verdad teníamos una deuda pendiente con él, sí, ¿verdad? Porque es un tema de grave identidad, es un tema de entidad, y que hasta ahora, pues por circunstancias, lo habíamos intentado, pero por diversas circunstancias todavía no lo habíamos podido tratar, sí, ni acercarnos a poder hablar con ninguna de las personas protagonistas, digamos, ajá, o que están peleando ahí, ¿no? Estamos hablando de Alsasua, de los sucesos de Alsasua, uh-huh, que, uh-huh, bueno, pues es de sobra conocido, ¿no? Ha salido en muchos medios, uh-huh, se han tergiversado y, bueno, muchas versiones, ¿no? Se han lanzado a la opinión pública y desde el 15 de octubre de 2016, que es cuando sucedió, uh-huh, una pelea en un bar, de ahí se han derivado muchos hechos que vamos a tratar a fondo en un ratito con personas directamente implicadas. Uh-huh, uh-huh. Correctísimo. Después, ¿a dónde nos vamos después? Después, bueno, no vamos, sino que volvemos, porque ya hace como 3 semanas, ¿no? Tres semanas. Un mes más o menos, estuvimos hablando con la gente que milita en contra de los CIEs, estuvimos hablando del CIE de Archidona, uh-huh, de la gran idea esa que habían tenido de coger una cárcel que no cumple los requisitos y que había sido desechada, bueno, que nos hablaron de otras más, que decidieron, pues eso, que estuvieron incluso barajando que fueran sitios para tener animales del ejército y de la policía y tal, y que al final fueron desechadas porque no reunían las condiciones para los animales, y entonces decidieron meter ahí a los emigrantes, ¿no? de los CIEs. Entonces, pues bueno, en estos CIEs que no cumplen las condiciones mínimas de salubridad, ni de higiene, ni siquiera hay agua potable, y son cárceles, que está prohibido meter a los inmigrantes en cárceles también por que no han cometido ningún por delito. Ilícitos administrativos y no, uh-huh, penales. Entonces, pues bueno, pues resulta que ha aparecido un muerto. Ha muerto alguien, ¿no? Ha muerto alguien. No sabemos qué ha pasado, pero aquí alguien ha muerto, ¿no? Y ahí empieza a haber, pues, también enfrentamiento de versiones. Una cuestión habitual también ya de este programa, ¿no? Gente que se muere en comisarías, en centros de menores... Sí, bajo custodia, vamos. En cárceles, es decir, bajo custodia de y siempre, pues, Estado. Todo rodeado de muchas sombras, muchas incógnitas y muchos oscuros que nadie quiere aclarar ni tiene ninguna intención de aclarar. Siempre se busca, pues, la explicación más fácil, pero que normalmente es bastante inverosímil. Uh-huh. Y para acabar, vamos a hablar con Nazanin Armanian, que, bueno, la conoceréis, pues yo que sé, de sus artículos en Público, de sus intervenciones en la cadena SER, o de haber participado en el seminario de solidaridad política invitada por nosotros. Creo que además en varias ocasiones. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar con ella? Pues ella es una iraní y vamos a hablar de lo que está pasando en Irán. A ver qué opinión tiene ella. Sí, bueno, es una analista, ¿no? Una analista, uh-huh, que bueno, por lo menos hace análisis profundos e intensos, ¿no? Puedes estar en desacuerdo o de acuerdo con ella, pero la verdad es que, que es una gran analista y que tiene muchos datos de lo que habla siempre, ¿no? Se documenta muy bien y muy a fondo, y más en este caso de algo que es su lugar de partida y de nacimiento. Nazanin, amiga nuestra ya casi, y a ver qué análisis nos hace de pues lo que está pasando en Irán. Así que todo esto es lo que tenemos para este programa. Esperemos que te interese, quédate y escúchalo. Tenemos al otro lado de la línea a Edurne Goikoetxea, que es miembro de Gurasoak, que es la plataforma de padres y madres inculpados. Edurne, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, os escucho, sí, muy bien. Pues bienvenida aquí a Lucha Libre, gracias por atendernos. Comentábamos antes de presentarte a ti, bueno, pues que en la introducción del programa comentábamos que, bueno, el 15 de octubre de 2016 hay una pelea en un bar en Alsasua, y esta pelea en un bar pues acaba con 7 detenidos, juicios en la Audiencia Nacional, 11 imputados, gente presa. ¿Cómo se llega a esta situación por una pelea en un bar? Bueno, lo primero, quería agradecer la solidaridad que demostráis, que nos dais un altavoz donde necesitamos, en la gente del pueblo. Lo segundo, ya veo que habéis encontrado la canción y me gustaría eso, que se difundiera, que veáis que tenemos mucha gente que trabaja a nuestro lado. Y ahora ya te paso a contar. Esto es una pelea, sí. El 15 de octubre, que era el viernes del Ferias de Alsasua. Y esto, lo que pasó fue principalmente que con esa pelea hubo en aquel momento un detenido que pasaba, otro que fue detenido porque intentó sujetar que no le detuvieran, pues porque era las 5 de la mañana y todo el mundo tenía el alcohol un poco alto, y se quedó en la policía foral, que fueron los que se presentaron allá, y estos dos detenidos también de policía foral. Uh-huh. Ellos ya salieron, pero ya nos dimos cuenta en el pueblo que con un desfile, que yo no sé si alguien ha visto en internet, que te puedo hablar de 40 o 50 entre autobuses y Land Rovers de Guardia Civil, cruzó el pueblo, lo rodeó, lo llenó. Estaban dándole a ella una entidad un poco superior. Ese martes, COVID... Espera, un segundo, que es un compañero... ¿Ahora? ¿Habla ahora? Ese desfile de Guardia Civil, sí, que comentas, es inmediatamente a la mañana siguiente. Al día siguiente. El martes parece ser que Covite, Consuelo Ordóñez, ya presenta la denuncia en la audiencia nacional. Si no te importa, vamos a aclarar un par de cosas. En esa pelea de bar, ¿de acuerdo? Hay mucha gente y da la casualidad que dos de los implicados, son guardias civiles. Que este dato es hay que darlo. Ah, claro. Es que yo doy por supuestas cosas que a lo mejor todavía no se saben. Hay una trifulca, una pelea o una discusión en la que se ven implicados gente del pueblo con dos guardias civiles y sus parejas. Y luego... Ellos mismos llaman a la policía foral. El propio teniente desde el suelo debe ser el que llama a la policía foral, lo cual es el linchamiento, no sé si pidió descanso o cómo, y llamó a la policía foral, que se personó allí. Y a partir de allí, pues rodearon de más gente, porque había gente, pero para tanto tampoco, se rodeó, pues imagínate, ¿no? Ves los forales, ves... Y todo lo que pasa, pues se asoma también. Y entonces ahí empezó una discusión, digamos, que se llevaban hacia donde está la policía foral detenidos, aún no está, y ahí hubo una discusión después. La pelea, lo que fue, no sé decirte, porque hay camareros del bar y el dueño del bar que declara que dentro del bar él no vio nada. Vale. Y entonces... perdona. Y luego has nombrado al Covite, vamos a decir que es Covite para que quede... entra de repente, o sea, tenemos por un lado una pelea en un bar, son las fiestas del pueblo, hay una pelea en las un bar. Las 5 de la mañana. Y dos implicados son Guardia Civil. Y luego, de repente, por lo que estás contando tú, entra un tercer actor a jugar en ese tema, que es el Covite, que son las víctimas del terrorismo. De terrorismo que preside Consuelo Ordóñez. Según fue la propia Consuelo Ordóñez quien puso la denuncia en la Audiencia Nacional. Para entonces aquí ya habían venido, no sé si el ministro de Interior y todo el mundo, y sí que hubo una cosa llamativa, pero que en aquel momento no sé si nos dimos mucha cuenta, y es que la primera persona, una de las primeras personas, le tomó declaración la policía foral. Pero a partir de las visitas que tuvieron los guardias civiles, ya se negaron a declarar ante policía foral y declararon ante la propia Guardia Civil. Entonces, tenemos un primer informe de la Policía Foral, un informe que se hizo con esas declaraciones, primer informe de la Guardia Civil, y un segundo informe que se hizo a partir de la denuncia de Consuelo Ordóñez con Covite. O sea que es una bola que la han ido amasando y la han ido haciendo crecer. ¿Y cuál es la versión de esos primeros atestados policiales que hablas de la policía foral y de Guardia Civil? Pues es que en esos primeros atestados no aparecían más nombres, luego no aparecía más allá de una pelea, no aparecía nada de amenazas, ni aparecía nada de todo lo que Según también he podido ver en alguna cosa, las lesiones también eran muy menores, ¿no? Las que se hablan en sus primeros atestados. Pues la principal lesión es una fractura de tobillo, que no sé si a mí por lo menos no me parece la consecuencia de... De un linchamiento, ¿no? Importante, de un linchamiento o de una paliza. No sé, cuando se pega gente, no sé si es al tobillo al sitio que más se da, no sé. No me parece, ¿eh? Entonces... Con esos mimbres han ido construyendo un caso, han ido hablando de un linchamiento, de acoso a la familia que vivía aquí de uno de ellos, y nos han ido haciendo crecer, hasta el punto que por la prensa empezaron a aparecer nombres que aparecían supuestamente en el auto. Y esos nombres que iban apareciendo supuestamente en el auto se personaron en el juzgado de Pamplona dispuestos a que les tomaran declaración. No les tomaron, pero les dejaron constancia de que se habían presentado. Y finalmente, también por prensa, salió el auto definitivo con toda la lista de nombres, y eso fue un jueves a la tarde, y que el tema se quedaba en la Audiencia Nacional. Y el lunes por la mañana, a las 7:00 de la mañana, ya la Guardia Civil hizo la operación y detuvo a la gente en los diferentes sitios. Detenciones muy escandalosas, porque fueron a buscar a la gente a sus casas, a sus trabajos, a sus centros de estudios. No entraron a las casas, Yo, es que parece que no era orden judicial, sino que fue iniciativa de la propia Guardia Civil. Entonces no tenían orden justicia de por su justicia por su mano. Sí, pero hicieron el mayor despliegue posible para que se entere bien todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues incluso hay un centro de niños de 0 a 3 años que estaban asombrados viendo pues, toda aquella calle, porque coincidía que era por donde vivía alguno, lleno de Guardia Civil y todo lo demás. Que sea lo más gravosa y humillante, la detención. ¿No? Eso es. Bueno, de hecho, hay una persona a la que no se la llevan detenida porque el padre de esa persona les pide la citación judicial y resulta que no llevaban citación judicial. Les dice que entren y no entran. Porque sabían que no podían entrar. Pero esa persona se personó el mismo lunes que pasaron por la Audiencia Nacional, esa persona se personó a declarar también, ¿eh? ¿Y cómo asumió? Y no le tomaron declaración, le dijeron que volviera el miércoles, volvió el miércoles, le tomaron la declaración y por el riesgo de fuga es de los que está en la cárcel, ¿eh? Uh-huh. ¿Y después de presentarse? ¿Cómo asume la competencia la Audiencia Nacional? O sea, ¿por qué se produce ese salto? Pues, primeramente eso, al haber una denuncia directamente en la Audiencia Nacional por parte de Covite, uh-huh. La audiencia se la reclama a la Audiencia de Navarra. Y la jueza en ese momento, sin más, se inhibe. Uh-huh. A partir de ahí, nuestros abogados y tal, se pide que se revise esa inhibición, ¿sí? Porque no nos parece ajustada, y la Audiencia de Navarra saca un auto en el que no ve indicios de terrorismo ni nada que se parezca como para que vaya a la Audiencia Nacional. Ajá. Entonces entran en conflicto de competencia, la Audiencia Provincial con la Nacional. Sí. Y al final es el Tribunal Supremo el que decide que se queda en la Audiencia Nacional. Ya. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí es efectivamente y sin ningún tipo de duda un caso de sobredimensionamiento, por decirlo con las palabras más suaves, eso es, de una pelea de bar, desgraciada, pero que fue una pelea de bar, y en el que se pasa, y en el que parece que es fundamental la entrada de Covite, ¿no? De la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en este escenario, ¿no? Parece que eso es clave. ¿Cuánta gente acaba siendo detenida, interrogada? ¿A cuánta gente le va a buscar la Guardia Civil al final? ¿De cuánta gente estamos hablando implicada, ¿no? de vecinos de Alsasua? Sí, se detienen a 8 personas. 2 más se presentan a declarar porque aparecían en el auto. Uh-huh. Y hay 2 menores que van por otra vía, también por la vía del Tribunal de Menores de la Audiencia Nacional. Uh-huh. De las personas que se presentaron a declarar, salieron 2 sin cárcel, con cautelares, pero sin cárcel. Uh-huh. Y de esas 2, una de las personas ya se cayó del tema, ya se vio que no estaba, o lo vieron que no estaba, y cayó del tema. Y de los 2 que se presentaron a declarar el miércoles, también uno de ellos ya se quedó fuera del tema. Entonces ahora tenemos 10, ¿no? Ya me pierdo, no te creas tú. 4, 3, 7, 2, 9. ¿Y qué les piden? ¿De qué les acusan? Les acusan con el tema, pues que no es baladí el tema de la Audiencia Nacional. No, desde luego. Entonces, la Audiencia Nacional juzga porque considera delito terrorista. Entonces, a la persona que más le piden son 62 años y medio. ¡Qué barbaridad! Que lo suman de esta manera: por pegar a una persona 2 años y medio, más 10 años de terrorismo. Por pegar a otra persona otros 2 años y medio, más otros 10 de terrorismo. Por la tercera persona, así, las 4 personas y 2 años y medio de amenaza, uh-huh, más 10 años más de terrorismo. Qué barbaridad. Al resto les piden 50 y hay a una persona con la misma suma, pero que no le acusan de amenaza, y a otra persona que le acusan solo de amenaza le piden pues 12 años y medio. A todo esto, Covite, como que se ha presentado como acusación particular también, ¿sí?, pide 4 años más a cada uno. Ah, o sea, que es Fiscalía, es Fiscalía quien está pidiendo lo que ha dicho. O sea, y las peticiones de Fiscalía son esas, sí. Qué barbaridad. Y Covite pide 4 años más para cada uno de los implicados. Wow. ¿Cuál es la situación actual de los implicados? Pues la situación es que tenemos 3 encarcelados que les metieron en Soto del Real. Bueno, primero metieron a la cárcel a 7, pero a 4 les soltaron en diciembre. Se mantienen 3 en prisión, estaban en Soto del Real, y a partir de una visita de solidaridad de unos autobuses, movieron el tema, castigaron a uno, lo mandaron a otra cárcel, luego al otro, luego al otro. O sea que ahora uno está en Extremera, otro está en Aranjuez y otro en Navalcarnero. O sea, y ya va para 2 años, pues, ¿no? Pues del 14 de noviembre, pues un año para cuando sea el juicio, año y medio. ¿De prisión preventiva? De preventivo, sí. Les han denegado hace muy poquito la prisión provisional otra vez, porque antes una de las razones que daban era la inminencia del juicio, pero cuando salió que iba a ser en abril, pues se pidió, considerando que no es tan inminente, y las han denegado también. O sea, que estamos hablando de que el juicio es en abril. Sí, el juicio es del 16 al 27 de abril, en San Fernando de Henares, en Madrid. Y yo una de las cosas que quería decir a la gente que me está escuchando también en Zaragoza y demás, que esta situación, para empezar, hubo una frase de Rajoy con este tema que no sé por hemos llegado a tener la importancia que tenemos con gente tan alta, digamos, que dijo que esto no iba a quedar impune. Y por otro lado, que este es el único caso, el único, de los 9.571 que ha habido de altercaos con miembros de las fuerzas de seguridad, sean unos u otros, con uniforme o no, que se le ha dado esta consideración. Y es el único caso, porque a nadie se le ha acusado, que es con el artículo 573.1, que es el artículo que se hizo antiyihadista, por así decir, que es el de los lobos solitarios, el que dice que no tienes que pertenecer a un grupo para ser terrorista. Resulta que no se ha utilizado en ningún otro caso, es la primera vez que se quiere utilizar en este. Sí, lo hemos hablado en varias ocasiones aquí, que desde que en España no hay terrorismo, hay más sentencias por enaltecimiento del terrorismo. Están retorciendo a la justicia pues para... para hacer sufrir a la gente, porque es que no se puede encontrar otra... las instancias que tenían, puede ser también. Lo único que sé es que como esta ley salga adelante, como haga jurisprudencia con nuestros hijos e hijas, esto abre una puerta para cualquier persona para castigar, que pueda resultar molesta en el Estado. Para castigar la más mínima disidencia, con una desproporción y un castigo ejemplar, ejemplar. Porque a nivel de Estado, en muchos casos, ha visto esto como un tema de vascos, pero esta ley hará jurisprudencia y por esa ley luego tendrá que pasar todos los movimientos o todas las personas que esas cosas de alterar el Estado, puede ser tan relativo que que tendríamos que estar en todo el Estado sujetando ese tema para que no saliera, ¿eh? Pero es que partimos de lo que partimos, ¿no? ¿Qué Estado se puede alterar a las 5 de la mañana en un bar? Esa es la cuestión. Sí, pero la cuestión es que no haga jurisprudencia ese artículo. Para nadie, ni para nosotros y nuestros hijos e hijas, ni para los vascos, que es lo que al principio parecía que era, ni para nadie del Estado, porque una vez que se acepte esta ley y tenga ya una sentencia, esa ley se puede aplicar y seguir aplicando, y todavía no hemos visto lo peor de todo. Pues primero lo que exigimos es la liberación inmediata de... Por supuesto. De toda la gente que está presa. Ollán, Joaquín y Adur. De todos ellos. Y luego vamos a pedir también a todo el mundo, pues que para empezar, que visite la web alsasugurasoak.com, donde hay información abundante para enterarse. Y luego yo no sé si qué más podemos hacer, si tú, Edurne, nos quieres decir algo. Creo que hay un manifiesto por allí. Hay un manifiesto dentro de la propia página para que la gente pueda firmar y adherirse al manifiesto nuestro, diciendo que no es terrorismo, que no que esto tenía que estar investigado en un tribunal ordinario, en el juez natural. Y aparte, pues bueno, ya os he dicho que os agradezco también el tema de la canción, que vaya sonando por el Estado también, porque al final quiere decir que el que la escucha entiende un poco de lo que está pasando. Y para abril, todavía no tenemos una fecha concreta, pero vamos a hacer una movilización o vamos a intentarlo que sea lo más grande posible. Entonces, que agradeceríamos pues la solidaridad y la presencia de todo el mundo. Por supuesto, compañera, y aquí están abiertos estos micrófonos para apoyaros y para difundir la causa y la mani cuando queráis, vamos. Desde luego. Pues muchísimas gracias. Y desde aquí, desde el corazón de Euskal Herria, un beso muy grande para todos vosotros por darnos esta oportunidad y para toda la gente que está oyendo, porque será gente que tiene un poco sentido crítico y analizará. Un abrazo, compañera, y a ver si la próxima vez que hablamos es para celebrar la liberación. Cuando hagamos esa fiesta, estáis invitados. Gracias. Un abrazo, bueno, compañera. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Pone los pelos de punta el cómo se puede retorcer la jurisprudencia, cómo se puede ir un asunto de las manos de semejante manera, ¿no? Unas lesiones, además, de carácter menor, que estamos hablando de un tobillo, o sea, ¿no? A las 5 de la mañana en un bar, cómo no acaban en un juicio rápido, ¿no? Un delito leve de lesiones. Bueno, pero de todas formas, si lo que queremos es flipar, vamos a seguir flipando, porque el siguiente tema vamos a hablar de la cárcel de Archidona. Ya lo habíamos tratado antes, vamos a volver a ello. Dejo un poco de música mientras hago la conexión. Y seguimos con un tema que ya habíamos tratado anteriormente aquí en esta radio, que es el tema del CIE, o mejor dicho, la cárcel de Archidona. Como ya sabéis, hace poco pues hubo una llegada de gente desde África pues a la península ibérica, y esa gente fue encarcelada en una cárcel, que es una cárcel que por lo visto no cumplía ningún requisito para personas, pero bueno, ellos han acabado allí encarcelados en la cárcel de Archidona. Para hablar de este tema tenemos al otro lado a Daniel, que es portavoz de la plataforma contra el CIE de Archidona, que nos debería estar escuchando ahora, nosotros sí que le escuchamos. Daniel, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Y bueno, este tema ya lo tratamos hace tiempo, hablamos con gente de la campaña contra los CIEs, pero es que últimamente ha ocurrido algo muy extraño, y es que ha habido otra muerte bajo custodia. ¿Qué ha pasado? Si quieres, primero explícanos dónde y por qué está esa gente allí encerrada, quiénes son, y luego hablamos de lo que ha pasado. A ver, son 577, si no me equivoco, chicos argelinos, todos varones, que llegaron a las costas de Murcia y de Almería, y que al ser, digamos, no había sitio en ningún centro de internamiento para extranjeros, y según el ministro de Interior, pues al ser un caso extraordinario por la cantidad de migrantes que habían llegado a las costas de la península, pues lo trasladaron a todos a la cárcel de Archidona, que era una cárcel que se construyó para que cumpliese la función de lo que es, de hecho, que es un centro penitenciario, y que no se había habilitado hasta el momento por cuestiones de recursos económicos. Se había parado la, digamos, no se había finalizado la construcción de la casa, es decir, que no estaba habilitada para que se internase a nadie, digamos, en sus instalaciones. Metieron de manera extraordinaria a estos 570 chavales, a pesar de que es ilegal, de que la propia ley de extranjería, y eso que conocemos, que la ley de extranjería tampoco es que sea la panacea, pero incluso la propia ley de extranjería del Estado español entiende que es totalmente ilegal, está fuera de la legalidad meter a migrantes que no han convertido ningún tipo de delito en un centro penitenciario. Lo metieron aquí con la excusa de que la situación era extraordinaria, y a partir de ahí fue cuando fuimos comprobando poco a poco que pues en las condiciones en las que se encontraban, las condiciones en las que se encontraba la cárcel, por tanto, las condiciones en las que se encontraban los internos. ¿Cuáles son esas condiciones? Sí, en un primer momento nos comentaban que no tenían agua caliente, que no tenían comida, que no existía la asistencia médica suficiente. Los familiares también nos comunicaban que tenían muchas dificultades a la hora de visitar a sus familiares internos, e incluso los propios internos nos decían que tampoco les facilitaban la cuestión del acceso a un abogado, etcétera. A partir de ahí fue cuando la plataforma, que si queréis luego os explico cómo se forma o lo que sea, empieza a trabajar con la familia y los chicos internos, y es cuando descubrimos que además los tratan como, bueno, bastante peor que a cualquier persona que haya cometido un delito. De hecho, lo llevan a ver a su familia esposado, están bajo custodia de las fuerzas antidisturbios, tienen que ver a su familia a través de una mampara, pasan la mayor parte del tiempo en el patio, al frío, porque además Archidona es un lugar muy frío en invierno, y bueno, y así hasta que con el tiempo descubrimos que también hay internos menores, que es otra de las grandes aberraciones que han ocurrido en este proceso, o que, digamos, los procesos normales de solicitud de asilo no se están respetando. Lo último que ya terminamos de conocer en la última semana es que están sufriendo de manera constante malos tratos y violencia física por parte de la policía. Y esto ha sido un poco todas las condiciones negativas que han sufrido los 577 internos. Que pone los pelos de punta. Y, sí. Y de repente aparece una persona muerta. Sí, de repente una persona muerta. Bueno, hay prensa, cierta prensa que pues no sabemos bien por qué, da por hecho que este chico se ha muerto ahorcado, que ni siquiera el comunicado de la policía señalase esta realidad, simplemente decía que el chico había fallecido. Y entonces es cuando, intentando conocer qué está ocurriendo, contactar con su familia, etcétera, nos llega la información de que este chico, entre otras cosas, había sufrido violencia física por parte de la policía justo la tarde anterior. No solo él, tenía que ver una carga que afectó a un grupo amplio de internos que habían organizado, como había pasado ya en otras ocasiones, una protesta por la falta de comida. Entonces, más allá de que el chico se haya podido suicidar o no, que el propio hermano en la rueda de prensa que celebramos el otro día nos comentaba que si fuese así le sorprendería muchísimo, porque su hermano estuvo hablando con él el día de antes, hablaban a diario, y le contaba, bromeando, que tenía ganas de volverse a Argelia, que ya asumía que no se iba a quedar aquí, pero siempre en un tono como muy positivo, y él no entendía que la posibilidad del suicidio cabiese en una persona que se había expresado en esos términos. El tema ya no es ese. El tema es que en una situación como esta, en la que el chico ha sufrido violencia física y se está denunciando que la situación era bastante extraordinaria en ese aspecto, nosotros como poco exigíamos que no se dieran por hecho ciertas cuestiones como la que tiene que ver con el suicidio, y que se abriese una investigación independiente para que pudiéramos conocer en profundidad los hechos. Por eso exigíamos también la paralización de todas las expulsiones, porque todos los internos son susceptibles de haber sido testigos, y esto no se está respetando. Se siguen expulsando a internos por grupo, y además no se está facilitando toda la información suficiente en relación a las diligencias, etcétera. La plataforma, a pesar de todo el esfuerzo que está haciendo el equipo jurídico, aún no ha podido tener acceso a la mayor parte de la información que tiene que ver con este caso, y, en fin, como desde un primer momento, toda la información por vías oficiales es muy opaca. Bueno, tenemos un... Bueno, yo ya no sé si se puede decir que hay un agujero del Estado de Derecho, porque desde luego que para que hubiera agujero de Estado de Derecho, tendría que haber Estado de Derecho. Efectivamente. Ahí lo que tenemos es una confirmación ejemplar y clarísima de lo que es un estado de excepción, ¿no? Ahí tenemos un lugar en el que hay 500 y pico personas encerradas, a pesar de no haber cometido ningún delito, y que no solamente eso, sino que además se les humilla diariamente con todas las situaciones que nos has comentado. Es dantesco. Es dantesco. La cuestión es que podemos hablar de muchísimas cuestiones distintas, como por ejemplo, efectivamente, que están siendo custodiados por la fuerza de antidisturbios, que eso ya de por sí es una cuestión absolutamente fuera de lo normal, totalmente extraordinaria, y que como conocemos bien, el cuerpo antidisturbio está pensado para actuar en momentos de excepcionalidad y no están preparados para tratar o para relacionarse con personas que no han cometido ningún tipo de delito, pero absolutamente ningún tipo de delito. Entonces, el lenguaje que utilizan para relacionarse con estas personas, aunque lo podíamos suponer, ya podemos decir incluso que lo hemos confirmado, es el de la violencia física y verbal. Nos contaba, por ejemplo, el hermano de Mohamed, el chico fallecido, Ahmed, que había interno cansado del tema de la comida y que también protestaban por el tema de la expulsión por grupo, que se habían puesto en huelga de hambre, que después de 4 o 5 días sin comer desfallecía, caía al suelo, y la policía antidisturbios, en vez de llamar a los agentes sanitarios que están dentro de la cárcel o lo que sea, los arrastraban, los golpeaban, les insultaban, y que esto generaba más violencia dentro de la cárcel, porque evidentemente los internos que están viendo lo que pasaban con sus compañeros, pues, accionaban. Y así tantas cosas. Pero lo que yo te quería decir es, porque empiezo a hablar de la violencia y no puedo extenderme, pero lo que yo quería destacar también es todo lo que ha ocurrido antes de que se dieran este tipo de cuestiones y que, digamos, había tenido menos repercusión en prensa, que tiene que ver con la actitud del Ministerio del Interior y del ministro. Es decir, en el momento en el que denunciamos que hay menores internos, hacen oídos sordos. En el momento en el que se demuestra que hay menores internos y hasta 11 de ellos pasan a disposición de la Junta de Andalucía a centros de menores, tampoco hay ninguna declaración por parte del Ministerio del Interior. Cuando dos de ellos van a ser expulsados y la Comisión de Defensa de los Derechos del Menor de la ONU, la que exige que se paralice la expulsión, se niegan. La Fiscalía hace oídos sordos y son expulsados. Y lo mismo ocurre con los solicitantes de asilo, que al final tienen que poner en libertad la Audiencia Nacional por una queja de nuestro equipo jurídico. Pero el Gobierno y el Ministerio del Interior, en todo momento su actitud es totalmente la negativa como principio. Es una cosa que a mí me parece impresionante. Pues sí, la verdad que lo es en general toda la situación, ¿no? Desde el propio emplazamiento a todo lo demás que describes. Sí. Compañero, tenemos que dejarlo aquí. Estaremos al tanto y esperamos seguir en contacto con vosotros para ver cómo se desarrolla este asunto, ¿no? y cómo termina cuando vayáis teniendo acceso al resto de información. Muchas gracias, compañero. De nada. Bueno, pues un abrazo y seguimos, ¿no? Que ya habíamos hecho una primera cobertura, seguiremos estando atentos. ¿Hay algún sitio donde se pueda encontrar información? ¿Tenéis en una página web o algo? Sí, está en la página de Facebook. La que se tratan como la plataforma ciudadana, perdón, que antes no he comentado que en la página de Facebook es importante ponerlo, porque si no sale Plataforma Ciudadana contra el Ciudad Chile. Ahí es donde vamos publicando a diario toda la información que tenemos. Vale, pues ahí le daremos nosotros enlace. Un abrazo, compañero. Un abrazo, buenas noches. The war was lost. The treaty signed. Y en breve hacemos la conexión con Nazanin, a ver qué nos cuenta de cómo está el tema iraní. Compañero, vamos allá. Vamos. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies. I had a name. But never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Your victory was so complete. Someone among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives, the games of luck our soldiers played, the stones we cut, the songs we made, our law of peace, which understands a husband leads, a wife commands, and all of this, expressions of the sweet indifference some call love, the high indifference some call fate. But we had names more intimate, names so deep and names so true. Their blood to me, their dust to you. There is no need that this survive. This truth that lives in truth. Tenemos al otro lado de la línea a Nazanin. Nazanin Armanian, ella es analista política. ¿Nos escuchas, Nazanin? Sí, perfectamente. Perfectamente. Ella es analista política. Ha estado con nosotros aquí en Zaragoza en el Seminario de Solidaridad Política y también la podéis escuchar en otras radios o leer en otros medios, como por ejemplo en Público. Como comentábamos al principio del programa, con ella queríamos preguntarle qué está pasando en Irán. Porque la primera vez que hablé yo con Nazanin, yo le dije, ¿pero esto qué está pasando? ¿Le están montando una revolución de colores a Irán, al estilo de lo que ha pasado en Ucrania o en otros sitios? O una primavera árabe, cualquiera. O una primavera. Pero, Nazanin, tu interpretación no es esa, ¿verdad? Mira, es que estamos ante un nuevo capítulo de la revolución del 79 de Irán. O sea, una revolución que se hizo hace 38 años, uh-huh, por la justicia social, libertades sociales, libertades políticas y sociales, y no se han cumplido estas exigencias del pueblo, sino se han agravado. Por ejemplo, si las mujeres, los hombres tenían derecho a vestirse como querían en la época del Shah, ahora no pueden, uh-huh, aparte de que tampoco conseguimos la libertad para los partidos políticos, sindicatos, una redistribución justa del dinero del petróleo, todo, uh-huh, esto se ha agravado. Entonces, aparte de esto, el gobierno islámico lo que ha hecho, aplicando una durísima economía neoliberal, ha cerrado prácticamente todas las grandes fábricas del país, porque ellos representan una burguesía compradora, ¿no? Uh-huh. O sea, importan productos en el país y cierran las fábricas. Y de ese dinero que ganan, se benefician cuatro que están en el poder, que representan prácticamente al clérigo y a los militares. Por lo tanto, claro, las leyes de austeridad rotunda que han, contundente que han aplicado en estos últimos años, ya ha llegado a un punto que la gente, a pesar de saber que pueden sufrir una dura represión, uh-huh, porque claro, están luchando contra el gobierno de Dios. Uh-huh. Esto se pone prácticamente pena de muerte. Uh-huh. A pesar de esto, miles de familias, porque una de las características de este nuevo movimiento es que no nace en las ciudades grandes, uh-huh, no es la clase media, sino, uh-huh, son los asalariados, la clase trabajadora más pobre, que, uh-huh, se han echado a las calles, más allá de las consecuencias, exigen que pare la inflación, que hagan algo por el paro que hay en el país. 12 millones de parados, la mitad de ellos son titulados universitarios. Uh-huh. Por lo tanto, claro, estamos hablando de un movimiento político, uh-huh, pero con bandera económica. El régimen ha perdido prácticamente su legitimidad, porque es curioso que otra de las características de este nuevo movimiento es que, al contrario del 2009, la primavera del 2009 iraní, que la gente apoyaba a un sector reformista contra el sector Ahmadinejad, uh-huh. en este movimiento no han apoyado a ningún sector, porque ya se han decepcionado de la totalidad del gobierno. Pero sí que se está hablando, perdona, sí que se está hablando que hay, digamos, candidatos a presidencia y gente implicada anteriormente en el gobierno que está liderando las protestas, ¿o no? No, esa es la acusación que hace el jefe de los guardianes islámicos. Ha hecho, uh-huh. bueno, hay, a ver, más claro, sí. hay sectores del gobierno, sobre todo los diputados del Parlamento que vienen de las zonas, sobre todo los diputados de las zonas oprimidas, han reconocido que esto no es una provocación de Estados Unidos, uh-huh. de Israel, uh-huh. no es así. O sea, si siguen con esta línea, esto se empeorará. Entonces ellos han dicho que no, oiga, esto es un movimiento real, la gente se ha hartado uh-huh. a hacer algo. Esto es un sector. Uh-huh. Pero el sector de los guardianes islámicos, hoy han dicho, el jefe de las Fuerzas Armadas de Irán, uh-huh. en realidad, uh-huh. ha dicho que hemos encontrado la mano de Ahmadinejad, indirectamente lo ha dicho, detrás de las movidas. Porque claro, como quieren eliminar a otros sectores del poder, van ahora por Ahmadinejad, que es un populista también corrupto, una monumental corrupción que cometió él durante los 8 años que gobernó, van a por él, van a por el presidente Rouhani, para que los militares tomasen la totalidad del poder y conviertan Irán a algo parecido a Egipto, uh-huh. donde los militares no solo tienen el poder sobre las armas, sino que controlan la economía y ahora quieren controlar la política. Uh-huh, exacto. Uh-huh. Este es el plan que tienen, porque además tienen mucha prisa para hacerlo, porque el apoyo que tienen, que es Ayatollah Khamenei, el líder espiritual, el jefe del Estado, está muy enfermo y está muy mayor, y quieren hacerlo antes de que él muera para tener su bendición y el apoyo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Estamos escuchando a Nazanin porque le hemos pillado que está corriendo, que va ahora pues a una muy conocida cadena de radio. Entonces le pedimos perdón por haberla pillado así, por eso la estamos escuchando. No, sí, ya sabes, Nazanin, que puedes cortarnos cuando quieras. Y digamos, o sea, estas maniobras que estás diciendo para apartar a unos sectores u otros del poder, de hecho, los guardianes de la revolución daban por terminadas las protestas esta tarde, me parece, en un comunicado, en unas declaraciones. Las clases populares que estás hablando que se han hartado, o sea, ¿qué opinan de eso? ¿Qué organización tienen también estas clases populares? Ninguna. Una de las características también de este movimiento y de todas las demás anteriores es que en Irán el gobierno islámico, desde su fundación, 3 años después, cuando ya acabaron prácticamente con todos los partidos progresistas de Irán, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Democrático de Kurdistán, todos prácticamente están prohibidos y perseguidos. Y sindicatos obreros no existen prácticamente. Entonces, el pueblo está desorganizado. Por eso yo espero que el gobierno llegue a una moderación en la represión, porque si el movimiento se extiende, un movimiento ciego, espontáneo, desorganizado, puede terminar en una guerra civil. Esto es real. Uh-huh. O sea que espero que puedan controlarse tanto las masas como el gobierno para poder resolver este problema, aunque sea de forma provisional, de alguna manera, hasta que encuentren las masas, el pueblo encuentre una forma de organizarse. En este momento eso no existe. Uh-huh. Está perseguido, sí. En tu artículo, Nazanin, decías que desde la izquierda había una tendencia a vincularlo todo con conspiraciones de Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos, y tú dices no, aquí lo que hay es un caso de lucha de clases o de lucha. Entonces tú no ves ahí ningún tipo de estrategia de Estados Unidos o de Arabia Saudí o de Israel de promocionar. No, en absoluto, porque no tienen medios para hacerlo. A ver, Estados Unidos en Irán no tiene embajada, por ejemplo, ni Israel. Arabia Saudí, su embajada está a medio cerrar. O sea, que no existe esta posibilidad de que ellos hagan eso. Mire, es muy simplista decir que esto, todo lo que, si Estados Unidos acusa al gobierno de Irán, pues el gobierno de Irán es un régimen progresista, hay que apoyarlo. No. No, es que nosotros, la gente de izquierda, creemos que hay una élite a nivel internacional que se está forrando del trabajo de las masas a nivel internacional, Y ellos están unidos. Mire, este movimiento contra la corrupción y contra la pobreza ahora está sucediendo también en Israel. Decenas de miles de israelíes la semana pasada se manifestaron contra el gobierno corrupto de Netanyahu, que puede terminar en el banquillo, y por un derecho a la vivienda. Pues esto se puede decir que es obra de Irán, porque Irán también tiene mano en Israel. Pues no, es que esto es dejar de creer en que existe el objetivo, que cuando oprimes a las masas, y si el gobierno es un gobierno capitalista, claro que las masas se levantan, aunque este gobierno para nosotros represente un factor que paralice de alguna manera o impida el avance del imperialismo en la zona. Vale, pues esta lucha entre gobiernos reaccionarios, ustedes podrán verla también en África, la batalla entre Francia y Estados Unidos en tal país concreto. Como imperialistas, se han matado. Las dos guerras mundiales han sido entre las fuerzas reaccionarias. Uh-huh. Está claro. ¿Sabes? Una cosa es el papel que tenga de manera geopolítica un estado determinado, y otra cosa es lo que le pasa a la gente, ¿no? Exacto. ¿Qué recorrido le ves a las protestas, Nazanin? ¿Qué salida les ves? Pues en este momento yo creo que hay síntomas, hay indicios de que el gobierno de Rouhani está prometiendo de que va a bajar la inflación. De hecho, ya han importado ayer mismo 16 millones de toneladas, no, 16, sí, exacto, toneladas de huevos, que era un problema, no existía, ya había desaparecido del mercado iraní. Han controlado el precio de pan, que es el alimento básico de los pobres, para demostrar que vamos a escucharos, no os preocupéis. Han hablado de que van a reducir el paro, van a hacer una serie de reformas, por ejemplo, van a conceder el derecho de manifestaciones pacíficas para protestar, algo que no existe en Irán. Uh-huh. Mire, si hubiera existido eso, este movimiento sería una manifestación más como de tantas que, por ejemplo, que sucede en España. Uh-huh. O sea, tú pides una autorización de para una manifestación, organizas la manifestación. Es verdad que luego el gobierno no te hace caso para las reivindicaciones, uh-huh, pero existe al menos este derecho. Uh-huh. En Irán este derecho no existe. Entonces, uh-huh, van a conceder este derecho de manifestaciones pacíficas, de protesta al pueblo. Pues han conseguido algo, eso está bien, ya está bien. Esto facilitará que el pueblo se organice, esto está bien. O sea que yo espero que, yo personalmente creo que si se intensifican este movimiento de protesta, no favorece al progreso de Irán, porque al no tener un liderazgo progresista puede caer otra vez en manos de las fuerzas reaccionarias, como sucedió en el año 79, que una revolución tan grandiosa, tan progresista, al no tener liderazgo, fue secuestrado por el clérigo, por las fuerzas reaccionarias. Que sí que estaban organizados. Exacto, las mezquitas, desde las mezquitas, que funcionan como partidos políticos, ellos ya estaban organizados, pero nosotros, la gente de izquierda, ahí no teníamos partido, porque el Shah también había prohibido todos los partidos políticos. Por tanto, yo espero que lleguen a un acuerdo, que esto no vaya a más, porque Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, están esperando que esto vaya a más y puedan de alguna manera intervenir directa o indirectamente y convertir Irán en otra Siria, en otra Libia. Y eso es lo que no queremos, nadie quiere Irán. De hecho, Donald Trump no salía hoy apoyando las protestas también. Claro, pero a ver, ¿quién? Ese hombre ni en su país le quieren, imagínense quién va a hacer caso a Trump, ¿no? Pero sí que tienen posibilidad de crear un desgaste económico, político, militar a las fuerzas de Irán en la región. Tienen esta posibilidad, porque a ver, tienes cerca de 1 millón de soldados alrededor de Irán. O sea, que ha acercado Irán militarmente para asfixiarlo. O sea, Irán es el próximo objetivo de Estados Unidos en el 2018. Es el principal objetivo, por encima de Corea del Norte. Por lo tanto, yo espero que esto se atenúe, que el pueblo consiga algunos derechos y vayamos paso a paso. Recordemos, no queremos una revolución. Recordemos que en el caso de Siria, ¿no? Hubo un comienzo parecido, ¿no? Sí, exacto. Ahí también empezaron con un movimiento de reivindicación justa de los campesinos, pero se desvió, claro, ahí está. Sí. Bueno, Nazanin, te damos otra vez las gracias por dejarnos que te asaltemos así. Gracias a ustedes. Hasta pronto, compañera. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Chao. No sois vuestro trabajo. Bueno, recordamos que a Nazanin la podéis leer en nazanin.es y también en su blog en público. Y que, se me ha quedado por comentarle una cosa, pero bueno, que lo podéis leer en su artículo que ha publicado. Ya pondremos en el enlace en el texto del podcast. Claro, que decía ella que no hay que perder de mente, no hay que perder de vista que el gobierno de Irán es un gobierno de extrema derecha. De extrema derecha y clerical. Entonces, claro, es normal que haya protestas, ¿no? Bueno, eso decía ella. Sí, no sabemos, ¿no? Las protestas tampoco, no sabemos a qué obedecen ni por qué surgen. Siempre, al menos por mi parte, ¿no? Cuando hay estos surgimientos espontáneos, siempre de primeras cautela, ¿no? Luego veremos. Tampoco que surgen de un lado o de otro, como comentaba la Nazanina al despedirse, ¿no? Surjan de un lado, de una manera de otra, de un lado de otro, es como terminan. Recordemos lo de Siria, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que ante una reivindicación pues legítima, popular y en fin, pues aquello acabó siendo aprovechado por un montón de actores para generar pues todo lo que ha pasado estos últimos años en el territorio sirio y en la zona, no solo en Siria, ¿no? Sí, sí, que ahí queda ese aviso, que lo resuelvan los iraníes. Claro. Que no se meta nadie ahí. Sí, sí, que no se meta nadie, pero ya está revoloteando todo el mundo. O sea, ya salido, o sea, no se meta nadie, pero claro, son grietas que de repente se abren o que alguien ha conseguido abrir. Y eso, pues, también el tiempo lo dirá. Bueno, el siguiente programa va a estar dedicado también a Irán. Por eso lo digo. Y que habrá que seguir analizando y habrá que seguir viendo. Eso es. Y creo que también intervendrá, Nazanin. Bueno, compañero, ¿nos despedimos? ¿Nos vamos? Sí, yo creo que sí, que ya vale por hoy, ¿no? Ya toca. Bueno, recordamos que habéis estado escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, ASI-ASI.org, radiotopo.org, 101.8 de la FM. Hasta la semana que viene. Bueno, ahí nos vemos. Después lo hizo Al-Qaeda. Quieren mandarnos inspectores de Naciones Unidas. Porque mi rap se ha declarado arma de destrucción masiva. Contraataca a la brigada del maíz. Somos personas no gratas en Washington y en Tel Aviv. Los chicos del maíz no me tiran sostenes. Ni saldré en TV, ni en los 40, ni XFM. Tú tienes grupillo rehenes. Tengo la frase socialismo barbarie tatuada en los genes. Nos quieren dar caza, porque suicidas descargan mi música en los campos de Gaza. Hay historias de parque, de plaza, poesía. Me las chupaban en los baños mientras tú bailabas bulería. Canto con la melodía, sigo en el punto de mira. Scotland Yard y la CIA, sigue mi rastro en Al Jazeera. Rojos como Frida, los chicos del maíz, el último despojo de la Guerra Fría. Lo siento, niña, yo escribí estilo Faluya. Mi estilo vuela alto como un coche patrulla. Aleluya, ha salido el disco. Soy descendiente del romano que crucificó a Cristo. Rimo luego existo, no, disculpen el retraso. Es que agentes de la Interpol siguen mis pasos. Y no pierdas detalles. Tope Marina Leda, saldrán los tanques a la calle. Del primer track al último corte. Este disco lo produce el gobierno de Corea del Norte. Hater por deporte, yo lo hice baby. Soborné al trompetista en la final de la Davis. Mis movimientos de pelvis se censuran como hicieron con los de Elvis. Crazy beat, sabes que estoy de vicio. No quiero ser español, quiero ser egipcio. Soy un b-boy, el comunista que sodomizó a la niña de Rajoy. Pasión de talibanes, revolución. Socialicemos los medios de producción. Pasión de talibanes, oye. Todo el poder para los soviets. Pasión de talibanes, revolución. Socialicemos los medios de producción. Pasión de talibanes, oye. Todo el poder para los soviets. Llevo el espía que se estifa el polonio. El sucio, Bison busca mis huellas en cada defunción. En cada función, usamos dobles que creen. Han puesto precio a mi cabeza y está al alza cual el barril de Bren. Me persiguen de noche y de día, porque saben de energías y de su sangre fría. Intento escapar al ser el motivo principal de cada vuelo ilegal que a España hizo la CIA. Sus agentes se escondían en raves disfrazados, vendiendo birra fría. Este y pura un pavo, he tocado pensando que iba a ser abatido.